sale este rap. Achiquitón, achiquitón, achiquitón, chiquitón, down, down. Como Madonna y Britney Spears, seré una estrella y cantaré para ti. Es lo más guay bailar así, con este ritmo que te traigo yo aquí. Achiquitón, achiquitón, achiquitón, chiquitón, down, down. Y tú me dices que pan, que pan, que pare de bailar, y yo te digo que no. Voy a cambiar, me visto así, me visto asá, delante del espejo lo que más me va. A chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, chiquitón, down, down. Todos me dicen estoy genial, que este meneo no se puede aguantar.